Buenos días. Vamos a estudiar uno de los libros que probablemente menos se estudia en la Biblia, el libro de Abdías, el libro más cortito del Antiguo Testamento. De hecho, les mandé un mensaje a los que están en mi lista. Si no están en mi lista, díganme, Memo, no estoy en tu lista, me dan su teléfono y les puedo mandar lo que vamos a estar haciendo en la semana, alguna noticia. 21 versículos. 21 versículos, nada más. Entonces dije, vamos a leerlo. Te pueden decir, ya, si lo leían 5 veces, van a decir, ya leí 5 libros de la Biblia. Bueno, tendría ventaja, ¿no? Y es un libro un poco complicado porque el mensaje no es para Israel. El mensaje no es para el pueblo de Dios, sino es para Edom, que es otro pueblo vecino de Israel y que ahorita vamos a ver que tienen una relación cercana. Pero permítame contarles una historia, porque dicen que había un chico que estaba con sus amigos y les dijo, ¿saben qué? En la mañana iba caminando por la calle y me encontré a 3 tipos que estaban golpeando a un anciano. No lo pude resistir y tuve que meterme también. Obviamente, sus amigos le preguntan, ¿y defendiste al ancianito? Dijo, no, pero entre los 4 se llevó una que no se la acaba. Y eso es lo que va a hacer Edom. Edom va a juntarse con los enemigos de Israel y entre todos van a atacar a Israel. Edom va a estar incitando a los vecinos de Israel para que lo ataquen. Obviamente también tenemos que ver la parte del viejito que dice, ¿cuándo va a haber justicia? Israel grita, ¿cuándo va a haber justicia? Y el Señor va a traer justicia al final de la historia. Porque la justicia de Dios es perfecta, no es justicia nada más para castigar, sino es una justicia que, como dice el título, no dice el título, el deseo de Dios es restaurar. Para eso es el castigo, para eso es la disciplina, para restaurar. No es castigar por castigar, sino que el propósito de Dios siempre, siempre, y que estemos vivos, obviamente, siempre que estemos vivos, es el que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de reconsiderar nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Padre bendito, ayúdanos a entender este mensaje. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije hace rato, este es el libro más breve de todo el Antiguo Testamento. Y es un libro también que no nos dice cuándo ocurrieron las cosas. Todos los profetas hasta ahora comienzan más o menos con la idea, con alguna frase de en los tiempos de o durante el reinado de, pero Abdías no dice nada, nada más dice, este fue el mensaje que recibí de Dios. Hay algunos estudios y lo ubican en algunos periodos, pero no vamos a meternos mucho en eso. Pero el mensaje es importante. Lo que tiene que es más importante el mensaje que ubicar la fecha en el tiempo. Y como dije hace rato, la profecía es contra Edom, que ha estado atacando a Israel. Es un vecino que se encuentra un poco al sur y que ataca a Israel, que ataca al pueblo de Dios. Y algo que debemos entender es que Dios es perfectamente justo. Hemos estado viendo a través de nuestros estudios que Dios ha castigado el pecado de Israel, pero Dios no nada más castiga el pecado de Israel, sino que va a castigar a todo el mundo. Bueno, va a hacer justicia a todo el mundo. Ha disciplinado, ha castigado a Israel porque ellos no viven de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Ellos conocen cuáles son las cosas que Dios les ha pedido que hagan y aquellas que quiere que no hagan. Hemos estudiado hasta ahora que ellos han puesto su confianza no en Dios, sino en su poder militar o en el poder militar de aquellas naciones con las que hacían alianza. Se aliaron así con otros reyes con los que Dios no quería que se aliaran. Pusieron su confianza en sus posesiones, pensaron, somos muy prósperos, nada nos puede tocar. En otros dioses, en tratar injustamente a los pobres que vimos la semana pasada. Y otras cosas que desagradan a Dios y que han roto el pacto que el pueblo de Dios había hecho con Dios. Y lo interesante es ver que Dios está cumpliendo su parte del pacto. Porque les dijo, pues si se portan mal, los voy a tener que disciplinar, los voy a tener que traer juicio. Dios está cumpliendo con eso. Pero también Dios prometió protegerlos. Y el libro que vamos a ver hoy, aunque el mensaje no lo recibe Israel, el mensaje es que Dios está protegiendo a su pueblo. Y Abdías nos cuenta de este amor, de esta fidelidad de Dios a su pueblo que está siendo oprimido. A Abraham le prometió, como dice Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios va a cumplir esta parte de su palabra. Entonces, el mensaje que Abdías tiene para Edom es el de advertirle que lo que está haciendo y otras naciones también, no está bien delante de Dios y que Dios va a actuar con justicia. Dios ha permitido que Israel sufra porque Dios quiere que Israel sea restaurado. Pero también, cuando analizamos el resto del contenido de la Biblia, vemos que el castigo que Edom y otras naciones van a recibir no es nada más para aniquilarlos, sino para que ellos también tengan oportunidad de ser redimidos. Y si estamos escuchando este mensaje, Dios nos está, a todos nosotros, dando la oportunidad de ser redimidos, sea cual sea nuestra historia. Y vamos a hablar de una familia muy famosa, bueno, más bien de un par de familias muy famosas, la familia de Romeo y la familia de Julieta. La historia entre estos dos jóvenes se desarrolla porque las familias no se toleran. Hay conflictos históricos familiares y no pueden superarlos. Son serios y han trascendido generación tras generación. Y la historia que nos cuenta Abdías es una historia de este tipo. Porque Edom e Israel tienen un pasado común. Tienen dos ancestros que fueron hermanos. Y lo que pasa es que no los reconocemos quizás porque antes tenían otros nombres. Israel, quizás recordemos, ¿cómo se llamaba Israel antes? Jacob. ¿Y cómo se llamaba Edom antes? Esaú. Los dos eran hijos de Abraham, la persona que había recibido el pacto delante del pacto de Dios o con Dios, ha hecho el pacto con Dios. El libro de Génesis nos cuenta cuando cambiaron sus nombres. El primero es en Génesis 25, 29. Y dice que, bueno, pero nos cuenta la historia. Y dice, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Sin más explicación, la Biblia nos dice, por eso Esaú se llamó Edom. Simplemente cambió el nombre. Era como un sobrenombre, un apodo. Pero también Jacob cambió de nombre. Más adelante, en el capítulo 32, versículo 28, dice, entonces el hombre le dijo, después de luchar toda la noche con este hombre misterioso que es enviado de Dios y que de hecho representa a Dios mismo, entonces el hombre le dijo a Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí está la historia. Los dos están cambiando de nombres en la Biblia. Dios les cambia los nombres. Y el conflicto que existe entre estos dos hermanos, aunque eran mellizos, se da desde que están en el estómago de su mamá. Es muy chistoso esta historia, ¿no? Porque Esaú nace primero y nos dice la Biblia que Jacob ya venía agarrándole el tobillo. De hecho, Jacob significa algo así como usurpador. Y dice la Biblia también en Génesis 25, luego nació su hermano, hablando de Jacob, agarrando con la mano el talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Y la historia, cuando regresamos un poco, es esta historia de los hermanos que están luchando, Jacob más que Esaú, por tener la bendición de su padre, por tener el privilegio de haber sido el primer hijo y por lo tanto recibir más, una mayor herencia que la de sus hermanos. Y lo cual, cuando estaba escribiendo esto, estaba pensando, no sé si tuvieron más hermanos, pero creo que no. Pero le tocaba la mitad al mayor y el resto se lo dividían entre los demás. Entonces no había mucha diferencia entre lo que iban a recibir. Pero en fin, existe este conflicto entre sus hermanos, estos hermanos. Esaú, cuando le dan este plato de lentejas, que parece ser, o plato rojizo, cede sus derechos de haber sido el primogénito. Dice, bueno, ok, te digo, decimos que tú naciste antes que yo. Quizás era el hambre, no vamos a entrar mucho en eso. Pero Jacob engaña a su padre para que lo bendiga, eran dos cosas diferentes. Se pone una piel para que, dice que su hermano era muy velludo, para que su papá, que ya es ciego, no lo reconociera, y medio como que lo reconoce, pero le roba la bendición del padre. Vemos este conflicto entre hermanos. Y Esaú está furioso y Jacob tiene que huir para que no lo mate su propio hermano. Esta es la furia de los hermanos. Los que hemos tenido hermanos y de chiquitos nos peleamos alguna vez, comprendemos esta ira, ¿no? Es como, ¡ah, se comió mi Twinkie! No, bueno, cualquier cosa que pudiera afectarnos cuando éramos chicos. Esaú entonces, digo, está furioso y Jacob tiene que huir para salvar la vida. Y después de muchos años de estar afuera, de Jacob se autoexilia, se va, vuelve a casa. Y la relación es restaurada en ese momento entre Jacob y Esaú. Sin embargo, y esto es muy interesante, parece ser que sus descendientes no comprendieron esta reunión, esta nueva amistad, esta relación que había sido restaurada, y retoman este celo que hay entre hermanos. Y aquí volvemos a nuestro pasaje. Desde el versículo 10, Dios muestra que está enojado y que detesta las acciones que están haciendo los edomitas. Dice a partir del versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob, cuando esté leyendo, cuando oigamos Jacob, sepamos que está hablando de Israel. Y cuando digas a Esaú, sepamos que está hablando de Edom. El libro los usa y los cambia una y otra vez. Pero entonces dice, por la injuria a tu hermano Jacob, ya dice que es tu hermano, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. La gente, los soldados están pasando, se están robando, están matando a Israel. Y Edom como, pasen, pasen. Es más, yo también me voy a llevar algunas cosas que se ven valiosas. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, el día en que de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos, de que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Total traición a su familia. Total traición a su hermano. Ah, mira, quedaron unos cuantos, llévenselos presos. Aquí hay todavía más botín, llévenselo. Una relación totalmente destrozada, y eso Dios lo detesta. Le dice, no debiste hacerlo, bueno, no debiste haberlo hecho, no debiste haberlo hecho. Y los que tienen sus hojitas en el boletín, la primera parte que deben de llenar, dice, Edom se comportó orgullosamente, no ayudó a su propia familia, sino que se unió a los que lo estaban saqueando. Repito, Edom se comportó orgullosamente. Es lo que dice el texto, fue la palabra que usa. Y usa continuamente la palabra orgulloso. No ayudó a su propia familia, se unió a aquellos que le estaban saqueando. Y con eso comenzamos el juicio de Dios. Y que lo llamé una segunda oportunidad, porque eso es el juicio de Dios. hasta el final del tiempo. Entonces no va a haber segunda oportunidad. Y hay algo que tenemos que entender. Israel había transgredido la ley de Dios. Israel no era inocente, era culpable. Merecía el castigo, pero Edom no debió haber tomado parte en esas acciones. Él se debió haber hecho a un lado, incluso pudo haber ayudado a su hermano, a los descendientes de su hermano. Entonces los edomitas tuvieron esta oportunidad de elegir entre atacar al pueblo de Dios, a sus hermanos, o defenderlo. Y no conocemos mucho de la historia, quizás había presión de los otros reyes, pero debió haber hecho una elección correcta. Por eso Dios lo está juzgando. Este juicio es la consecuencia de la mala decisión de los edomitas. Y vamos a verlo en partes. En primer lugar, Dios castigó a Israel por desobedecer los estatutos establecidos por Dios. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero el juicio de Dios no es el fin. El castigo que Dios o la disciplina que Dios aplica a cada uno de nosotros es para que volvamos a sus caminos, para que regresemos con Él, para que entendamos, es cierto, he hecho algo malo, debo volver a Dios. Eso fue lo que contó Jesús cuando contó la parábola del hijo pródigo. El hambre, la humillación de estar trabajando con seres que para ellos era, con los cerdos, que para los judíos era un animal inmundo, y de hecho desear la comida que tenían ellos, hace reflexionar a este hijo y lo hace accionar, tomar acción y volver a su padre. Y sabemos que Israel está a punto de recibir esta nueva oportunidad de arrepentirse y de obedecer a Dios. Y dice Abdías que el juicio no nada más es para Israel, ya lo hemos visto, ya lo mencioné hace rato, sino contra todos los seres humanos que estemos actuando en contra de la voluntad de Dios. El versículo 15 dice, porque cercano está el día del Señor, contra todas las naciones, contra todas las naciones, no nada más contra Israel, sino con todos aquellos que no están sujetos a la voluntad de Dios. Y después dice, Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Y la verdad es que no va a ser agradable, no es agradable. David, en su momento de sufrimiento, describe lo que ha sufrido Israel. Y es algo de lo que va a experimentar Edom. Dice el Salmo 79, del 1 al 7. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén, han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento de las aves del cielo, han destinado los cuerpos de tus fieles para la comida de los animales salvajes. Por toda Jerusalén han derramado su sangre, como si derramaran agua. Y no hay quien entierre a los muertos. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros. Somos blanco de las burlas de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo creo que es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? Enójate con las naciones que no te conocen, que no te reconocen, con los reinos que no invocan tu nombre, porque a Jacob se lo han devorado y al país lo han dejado en ruinas. Y para los que hemos visto las noticias y hemos visto la destrucción en lugares de guerra, podemos imaginarnos estas escenas. No va a haber compasión, no hubo compasión, no va a haber compasión. Le dice, lo que tú hiciste, eso vas a recibir. Edom pudo haber actuado con piedad y hubiera recibido piedad. Pero Edom ha sido despiadado y Dios, de acuerdo a su palabra, actuará despiadadamente con Edom. No por venganza, sino para que Edom experimente el mal que ha hecho. Y muchos de nosotros a veces pensamos que estamos sufriendo y que no hemos hecho nada malo y, malo, y debemos decirle, Señor, ¿qué es? ¿Qué está oculto? ¿Presente o pasado? Muéstrame tus caminos. Y hemos visto que no siempre es castigo de Dios. A veces también Dios nos prueba para que crezcamos, simplemente por el hecho de que debemos crecer. No todas las dificultades, tengo que repetir esto varias veces, no todas las dificultades significan que hemos pecado. Pero en este caso, Edom es culpable y enfrentará el juicio de Dios de la misma manera en la que y en la misma manera que el juicio tenía como objetivo hacer sensible a Israel, también lo es para Edom y para todas las naciones. Es para que reconozcamos que Dios es Dios. Mientras estemos vivos, cada juicio y disciplina que Dios permite que atravesemos es para hacernos sensibles de que Él está en control, de que debemos voltear nuestra mirada a Él y depender únicamente de Él como el único y sabio Dios todopoderoso. La segunda línea para responder. Porque lo que debemos recordar es que el objetivo de Dios no es castigar por castigar, sino de darnos, el de darnos una oportunidad para reconsiderar. Repito, el objetivo de Dios no es castigar por castigar, sino el de darnos la oportunidad para reconsiderar. Solo la muerte o su segunda venida marcarán el fin de estas oportunidades. Una vez que eso suceda, chao. Ya no tenemos oportunidad. Pero mientras estemos vivos, tengamos nuestros oídos atentos y nuestros ojos abiertos y pidámosle a Dios, déjame ver, Señor, qué es lo que quieres a través de todo lo que estoy atravesando. No desperdiciemos este dolor. Si estamos sufriendo, es por algo. Y si nada más lo estamos desechando porque, bueno, es parte de la vida, no estamos aprendiendo la lección que Dios quiere que aprendamos. Y al final, los últimos versículos, habla de la restauración del pueblo que es rescatado por Dios, del pueblo que reconoce que Dios es Dios y entonces Dios vuelve a él para sanarlo. Y es el confort y la promesa que recibimos los que ponemos nuestra esperanza en Dios. Israel abandonó a Dios y Dios abandonó a Israel y lo disciplinó, pero promete restaurarlo. A partir del versículo 17, pero en el monte de Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Saúl será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. El Señor lo ha dicho. Y para Israel es un gran alivio. Para los que ponemos nuestra fe en Jesús, es un gran alivio. Obviamente para Esaú es una gran desgracia. Juan Calvino escribe estas palabras en su introducción a este libro. Así como la adversidad pudo haber debilitado a los israelitas y hasta quebrantarlos rotundamente, el profeta muestra confort y alimenta sus mentes abatidas, porque el Señor pronto, no dice ya, pronto va a mirar a su pueblo y a vengarse de sus enemigos. Tenemos que tener esta esperanza. Estamos pasando por dificultades algunos de nosotros. Dios las va a resolver, pero tengo que poner mi fe en Él. Y las cosas se invierten, porque el que era opresor va a sentir lo que es ser oprimido. Israel tiene también un dilema, porque obviamente cuando alguien nos hace algo, nuestro deseo es venganza. Yo continuamente, cuando alguien se me atraviesa, tengo el deseo de atravesarme cuando voy manejando. Venganza. Pero dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y no es cuando yo quiera, después sigue todavía diciendo la Biblia. A su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre y el día de juicio, del juicio se avecina. No soy yo ni es mi tiempo. Es Dios y es su tiempo. Y yo tengo que esperar en Dios mientras esto sucede. Pero no debemos alegrarnos tampoco cuando sucede, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¿Qué le pasó? Se los dije. Así somos los humanos. O sea, pensamos que no somos pecaminosos. Analicemos estas cosas. ¿Le va mal a nuestro enemigo? Para que vea. Esto no agrada a Dios, pero todos lo sentimos. Y debemos luchar con esto. Señor, discúlpame porque no debía haberlo sentido, no debía haberlo... Pero soy humano y sé que es una excusa humana, pero aún así a Dios no le agrada. Sí le desagrada, no le agrada. No tenemos derecho de hacerlo nosotros por nuestra cuenta, ni por nuestros medios, ni en nuestros tiempos. Dios, por un lado, conoce cuánto necesitamos nosotros la disciplina. Yo quiero que Dios discipline a mi enemigo ya, pero muchas veces Dios dice, no he terminado contigo, Memo, todavía te falta un mes, o una semana, o 2 años, yo no sé. Pero mientras dure, tengo que aceptarlo como es. No es fatalismo, no es fatalismo, no tengo trabajo, no voy a tener, no, no tengo trabajo, tengo que buscar, salir a buscar en el nombre de Dios. Dios sabe cuánto necesitamos cada uno de nosotros y es lo que va a darnos. Dice su palabra que no nos va a dar más de lo que toleramos. Llega un momento en que dice Dios, hasta aquí, porque ya no, más ya es malo, ya no lo soporta. Él maneja los tiempos y sus tiempos son diferentes a nuestros tiempos. No debemos alegrarnos por la desgracia de nuestros opresores. Siguiente línea. Nuestra alegría es que el Señor promete venir en su tiempo a rescatarnos y restaurarnos. En su tiempo, Él viene a rescatarnos y restaurarnos. Nos dice, ya pasaste suficiente, aprendiste la lección. Ven, y nos abraza, como el padre del hijo pródigo. Entonces esperemos pacientemente y con alegría. No sufrimos dándonos golpes de pecho, sino verdaderamente volteando nuestros corazones y nuestra mirada a Dios y decirle, Señor, pero ¿qué es lo que qué está pasando? No entiendo, dame ojos para entender. Bueno, mente para entender, ojos para ver. Puede que sea breve o puede que tome años, pero nuestro deber es persistir, perseverar. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. De la misma manera en que Dios castigó a Israel por su pecado, castigará a todos, absolutamente todos, los que no cumplan su ley. Así que si estás atravesando dificultades, pide a Dios que te dé ojos, oídos y mente espiritual, que te haga sensible, para que podamos en realidad discernir, entender el mensaje que nos está enviando el Padre del Cielo. Si no estás atravesando por dificultades, gracias a Dios, qué bueno. Pero ponte a cuentas con Dios antes de que llegue la disciplina. El que uno no esté pasando por problemas no es que todo está bien. Hay cosas, como hace rato cuando dije, cuando nos reímos de nuestros enemigos, casi todos sonreímos porque casi todos nos sentimos señalados con eso, ¿no? Oh, no quería, pero sí. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Dice la Biblia, ¿no? Aún los pecados que me son desconocidos a mí, házmelo saber, porque hay cosas que hacemos a veces que no estamos conscientes que son pecado, pero que cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que es algo que ofende a Dios. El deseo de Dios es restaurarte. Dios ofreció a su propio Hijo, Jesucristo, para nuestra restauración. Escucha la voz de Dios. Acércate a Dios. Cada evento, cada circunstancia, cada dolor, cada alegría es un llamado de Dios para tu bien, para mi bien. Escuchemos y acerquémonos a Dios, porque el deseo de nuestro Dios es restaurarnos. Amén. Padre, gracias. Gracias por este mensaje de tanta esperanza, Señor. Continuamente encontramos dolor, continuamente encontramos frustración, continuamente encontramos, Señor, tantas cosas que no entendemos o que nos gustaría cambiar. Pero ahora sabemos que todo es para que nos acerquemos a ti, Señor. Porque esto te da gloria y honra. El rescatarnos y restaurarnos, Señor, es tu corazón que nos muestra qué tan grande eres. Y cuando nos damos cuenta, es para darte honra y gloria. Señor, fortalécenos. Sabemos que algunos han estado atravesando dificultades por mucho tiempo. Algunos no, y te damos gracias por ello. Pero Señor, danos sabiduría para entender qué momento estamos viviendo delante de ti para de esta forma ponernos a cuentas contigo y que seamos restaurados. En el nombre de Jesús, que vino a morir para que esto sucediera. Amén.